Bienvenidos a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada del Festival por los 20 años de la recuperación de IMPA, que empezó ayer. Tremendo. Y bueno, tenemos una mesa preparada que ahora, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y ya dejamos a las oradoras. Estamos celebrando estos 20 años, que en realidad son 20 años de resistencia, de organización y de lucha. En el marco de lo que son, digamos, la lucha de todas las empresas recuperadas a nivel nacional, digamos, la historia de IMPA forma parte de una historia de lucha que empezó alrededor del 2001 con la crisis económica, política y social que todos conocemos que vivió nuestro país, en el cual las trabajadoras y los trabajadores se organizaron para tomar los puestos, digamos, tomar las fábricas, recuperar los puestos de trabajo y ponerlas a producir. En esta fábrica hace 3 años que se logró la expropiación definitiva y fue una conquista después de muchos años de lucha, y eso también es algo que estamos hoy celebrando de alguna manera. Para nosotras es muy importante también, digamos, mencionar todo lo que existe dentro de este espacio, que abrió sus puertas a la formación de un centro cultural, a un polo educativo que está integrado por la Universidad de los Trabajadores, un bachillerato popular. Los medios de comunicación comunitarios que están acá adentro, como Radio Semilla, están las compañeras acá, Barricada TV, el Museo IMPA, en el cual también se puede conocer toda esta historia, cooperativas como PTGA y como nosotras la Cooperativa de Diseño, que estamos armando esta charla el día de hoy. Nosotras somos una cooperativa que funciona acá adentro, que agradecemos también mucho el espacio que nos abrieron hace 6 años, los compañeros de IMPA y las compañeras, en el cual pudimos desarrollar nuestro trabajo. Nosotras tenemos una orientación de volcar el diseño a lo que son las necesidades y luchas populares. Trabajamos con fábricas recuperadas, cooperativas, pueblos originarios y distintos sectores populares, y también brindando una mirada y una perspectiva de género a nuestro trabajo. Nosotras somos 6 mujeres, y eso no fue una decisión inicial, pero sí permitió profundizar esta perspectiva. Para nosotros es muy importante y también enmarcarlo en este momento en el cual hace varios años ya viene creciendo de forma exponencial la lucha del movimiento de mujeres, poniendo sobre la mesa y en agenda nacional la lucha, por ejemplo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en términos de, digamos, lo que es el campo del trabajo, por igual salario, por igual trabajo, por todos los derechos laborales, como por las licencias, por maternidad y paternidad, contra la subestimación que vivimos las mujeres en todos estos campos, contra la trata y la prostitución, y también contra todas las formas de violencia que vivimos las mujeres. En ese sentido, nos parece que es muy importante seguir abriendo estos espacios de debate y reflexión y seguir fortaleciendo la organización de las mujeres en todos los campos para avanzar también en desnaturalizar todas estas prácticas. Y particularmente en este momento, en esta coyuntura tan difícil que está viviendo nuestro país, en el cual se profundiza el ajuste, se profundiza la entrega, digamos, se avanza sobre muchísimos de los derechos que tenemos, digamos, nuestro pueblo, nos parecía interesante enmarcar la charla en lo que es la lucha de las mujeres como parte de la lucha del pueblo, porque en definitiva nosotras somos protagonistas de todos esos espacios, de todas esas luchas, y de esa manera entendemos que también vamos a avanzar por nuestra liberación como mujeres, digamos, confluyendo en todas las luchas populares de las cuales somos parte y también protagonistas. Así que, bueno, un poco enmarcando en este contexto y en el festival que estamos haciendo acá en IMPA, hay por allá un cronograma que estaría bueno que si todos quieren mirar. Son todas las mesas que van a ver esta semana, que van a cerrar el jueves que viene, con un festival también musical y demás. Así que están todos invitados a seguir participando de estas charlas. Y bueno, vamos a dar lugar a las horas, a las que le agradecemos desde ya por haber venido. Son todas referentes, digamos, muy interesantes de distintas temáticas que refieren a la cuestión de las mujeres. Así que las vamos a pasar a presentar. Dora Barranco va a empezar con su charla. Ella es socióloga, historiadora y feminista. Va a continuar Sonia Sánchez, que es activista feminista, profesora y también referente cultural, y María Rinaldi, que es docente también y docente de la ESI, que es la Educación Sexual Integral, y integrante también de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es un gran panel que tenemos, estamos muy entusiasmados. Así que bueno, damos ya la palabra y después pasamos también a que puedan ustedes hacer preguntas y hacer un intercambio más general. Bueno, muchísimas gracias. Casi no es necesario este fálico... Tiene razón. Instrumento, pero estamos casi en un buen living, ¿no? Así que muchísimas gracias a las mujeres de la cooperativa. Es un enorme gusto celebrar 20 años del IMPA, ¿no? quién diría. Siempre hemos estado muy cerca de esta notable, yo diría, recuperación. Fue una recuperación líder y tuvo además la suerte de la energía de sus trabajadores para la sostenibilidad en el tiempo, que no ha sido nada fácil. Pero además se tornó un emporio cultural, y en ese punto, yo que alguna vez estudié hace muchos años, hice el análisis de los derrames de la cultura alta, los sectores trabajadores, ¿no? Con diferentes agencias, ¿no? Socialistas, anarquistas, sindicalistas, revolucionarios y demás, es como una evocación notable, ¿no? Porque acá hay una articulación entre lo que sería lo que antiguamente llamábamos, se llamaba en esos sectores progresistas, por así decir, en esos sectores que pretendían un cambio radical de la vida de los y las trabajadoras, era unir el músculo con la mente, ¿no? Era una cosa, esa era la metáfora de la alianza incuestionable que debía haber entre los sectores del trabajo, de la producción y el pensamiento, etc. De modo que hay aquí una magmatización de ese viejo propósito, yo diría liberador decimonónico, que se proyectó hacia el siglo XX y que hoy evidentemente tiene, a la luz de lo que estamos viendo y cómo se ha realizado la evolución capitalista en las últimas décadas, podríamos decir que tiene una cierta, no sé si caducidad, pero está bajo una suerte de, yo diría, de cono de sombra, ¿no? Entonces, celebrar que en IMPA haya esa histórica articulación entre el trabajo, la producción intelectual, la cultura y demás, que deberían ser inexorablemente aliados. Yo voy a referirme, no sé cuántos minutos tengo, 15 minutos podríamos hacer, sobre la... hasta que bostece la gente, yo me doy cuenta. No voy a ocupar tanto tiempo, porque además las compañeras seguramente van a gravitar en sus discursos, en sus alocuciones, en torno de cuestiones muchísimos, tal vez más contemporáneas. Lo mío es un cierto recorrido de las mujeres en la historia latinoamericana. Propuse algo así como insurgencias y mujeres, etcétera, y recordar que efectivamente no hay posibilidad de condición humana sin tener en cuenta el orden de la sexuación, lo que, bueno, hoy en realidad se sabe muy bien que es de toda provisoriedad la diferenciación de varones-mujeres. Hoy tenemos una enorme poliédrica circunstancia genérica, pero en todo caso me voy a referir a la condición de las mujeres durante algunos episodios de la historia de América Latina y de nuestro país. Insisto en la idea de que no hay condición de posibilidad humana sin, no puede haberlo, sin todos los recursos de la propia humanidad. Esto es, las mujeres que hoy día son más parte, todavía son parte más gravitante, me refiero demográficamente, hay más mujeres por doquier que varones. Y además los chinos dicen que las mujeres van a vivir 130 años, creo que por ahí, los varones 120, así que es una pésima noticia. No era para esa penumbra, en todo caso, que nos invitaron. No, pero lo cierto es que, más allá de la polaridad varones-mujeres, insisto en la idea de que hoy asistimos a una gran posibilidad de diferenciación sexogenérica, y que eso también, por primera vez en la historia, hasta está prerrogado a través del propio orden jurídico en la Argentina. Esta es la novedad. Es la primera vez en la historia que el propio orden jurídico tiene que reconocer la diáspora de la sexualidad, con, en todo caso, recordarles la ley de identidad de género en nuestro país, que es uno de esos bienes que pudimos exportar. Hoy algunos países en el mundo están haciendo un copy de esa ley fundamental. Digo esto para volver a situar entonces, sí, el orden de lo femenino a lo largo de, digamos, de los tiempos, y recordarles algunas mujeres fundamentales. Hay una muy, muy poco, tal vez menos recordada, que es la gran india, la Lorenza Bebañay, que en Ecuador fue un insurgente total con su comunidad, en 1803 está entre las insurgentes notables y además completamente reprimida su comunidad y ella misma asesinada, etc. Bueno, la Lorenza es de esos prototipos que si preguntamos a quién conoce a Lorenza Bebañay, evidentemente está muy poco difundida en la historia de América Latina. Bueno, no es la única india que se rebelaba, ¿no? Hay muchísimas mujeres. Bueno, la que más conocemos es Micaela Bastidas, ¿no? Y su saga efectivamente ha sido hoy muy reconocida, creo que gracias al feminismo y a la historiografía de las mujeres que se ha abierto paso desde hace por lo menos 40 años en América Latina. O sea que Micaela sí tiene un lugar, es recordada, hoy día hay lugares en que efectivamente se la recuerda, hay instituciones públicas que recuerdan a Micaela, hay un reconocimiento inclusive en la historia, de modo que, bueno, he ahí, para no decirles la cantidad de, digamos, de circunstantes casicas mujeres que ha habido, menos que los varones, desde luego, mucho menos, pero voy a recordar que había una cacica muy interesante cuando los Quilmes fueron traídos a lo que hoy se conoce, el área de Quilmes, ¿no? La quien finalmente pudo juntar la comunidad y reunirla en un sentido más, ¿cómo diré?, más articulado, fue una mujer, una cacica, ¿no? De modo que, pero insisto en que obviamente la falogocentria o el falogocentrismo historiográfico las había dejado de lado. Entonces, henos aquí situando también a mujeres que han tenido, digamos, que han sido olvidadas por la historia, pero que provienen de los pueblos aborígenes, ¿no? A mí me gustaría recordar dentro de las luchas revolucionarias, ya en la saga independentista contra España, a una figura que también fue sacrificada, fue fusilada, que es la vieja Policarpa, digo, bien conocida, la Policarpa Salavarrieta en Colombia. Policarpa fue una mujer muy interesante, de sectores más bien medios, que se alistó con toda su familia en la lucha contra España y que, bueno, no fue una mujer que no actuó solamente en las sombras, digo, no era solamente una resistente en la casa. Policarpa tuvo un interesante reconocimiento desde hace algunos años, inclusive un poquito antes que la historia de las mujeres viniera a tono, y creo que fue en 1920, 1930, que un grupo de mujeres finalmente pidió un escultor, y se puede ver la escultura de Policarpa en Bogotá. Si han ido a Bogotá, no dejen de ver un pequeño monumento destinado a la Policarpa. Hoy Policarpa está mucho más visitada y una podría decir que tan visitada como Manolita Sáenz, que fue la compañera de Bolívar, a la que se le atribuyen obviamente condiciones muy bizarras, y fue la gran compañera de Bolívar. Pero me quiero referir a circunstancias más recientes. Esto es un panorama, desde luego tenemos a Juana Azurduy en la Argentina, la Negra María, la Negra Remedios, hay una serie de figuras femeninas que han estado en sombras. Juana Azurduy, una debe decir que ya la historiografía, inclusive más patriarcal, la había recordado por sus hazañas, era una mujer completamente excepcional. Hay un libro de Vicente Fidel López en el que, uno de los textos en donde de las narraciones que ha hecho la historia argentina, donde Vicente Fidel López le consagra más de una página a ella, cosa que es notable, ¿no? Está impactado por esa mujer, y entonces creo que en un momento determinado del texto de alto impacto acerca, porque además ella se le reconoce un coraje muy particular, su caballo fue emboscado en un momento determinado, cae, se piensa que la han digamos que ella misma ha sido lanceada, no, su marido era una figura muy destacada dentro de las fuerzas revolucionarias, Padilla, muere él y evidentemente quiero lo de Vicente Fidel López, lo deja de ser interesante, porque él dice, no se sabe si Juana era por amor al marido, que estaba tan, destinada a la heroicidad por la patria, o era por amor a la patria que estaba destinada a la heroicidad del marido, ¿no? Un juego bastante interesante. De modo que, bueno, Juana se la reivindicó, ustedes saben que recientemente, durante el ministerio de Nilda Garré, Juana fue designada general del ejército argentino, ¿no? De modo que es una de las pocas mujeres que ha sido reivindicadas. En general, ha habido algunas. La Negra María, por ejemplo, obtuvo un pequeño subsidio, después le fue retirado, después, le dieron inclusive, si mal no me acuerdo, el título de sargento. Ni decirles en la guerra mexicana, la cantidad de mujeres, digo, la guerra mexicana, me refiero al famoso periodo de la Revolución Mexicana de 1910 casi hasta 1920 y poco más, ¿no? Depende cuando tomemos la decisión de decir que se pone fin. La guerra mexicana tuvo un número muy importante de mujeres, de movilización de mujeres, las tuvo en general, se las ha percibido como en las retaguardias, acompañando como, digamos, como aquellas guerreras que están en una situación de acompañantes. Pero no fue solo así, en algunos casos tuvieron una gravitante participación activa dentro del largo proceso, doloroso proceso del México revolucionario. Y voy a recordar una anécdota de Pancho Villa. Pancho era, ustedes saben que era analfabeto, Pancho Villa. No había podido alfabetizarse. Él tenía, como ocurrió en general en México, quienes no podían alfabetizarse y en el general en el proceso revolucionario tenían enorme admiración por perdón por la digresión, pero para mi gusto ha habido en México como una especie de ¿cuál es el animal sagrado de México? Era el intelectual, por mucho tiempo. ¿Y por qué era el intelectual el animal sagrado de México? Bueno, porque estaba muy distante en general la soldadesca y gran parte de las figuras que participaron en la revolución lo hacían en condiciones de alfabetización muy pequeñas, ¿no? Hay que pensar los costos todavía que tuvo México para resolver el problema de alfabetización, digresión aparte, debido a las circunstancias geográficas, orográficas de México, inclusive a las 60 idiomas que se hablan en México, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo resolver el problema de la alfabetización, donde hay comunidades que están, su sistema de comunicación es su lengua, ¿no? Lenguas completas, nada de dialectos, ¿no? Dialectos hay, no sé, creo que otros tantos. Entonces, para Pancho Villa, que insisto, era analfabeto y sentía una cierta consternación, ¿no? Un poco casi iluminista por los que eran tan sabios y competentes, etcétera. Pero me acuerdo que John Reed, en su texto famoso sobre México insurgente, le pregunta qué opina del voto de las mujeres. Y había ocurrido que habían tomado un pequeño comando, había 3-4 figuras a las que habían tomado y las habían fusilado. Así es la guerra. Y entonces era un comando evidentemente destinado a socavar, a ponerle dinamita a uno de los campamentos, y entonces fueron fusilados. Y ahí es notable lo que quiero contarles esto, porque Pancho, obviamente, todo su vivac lo hacía acompañado con su compañera, y bueno, que era partícipe activa de toda la movilización de Pancho Villa, una figura muy singular. Entonces, cuando le preguntaron a Boca de Jarro qué opinaba del voto de las mujeres, él dijo, pues que yo no sé, pero vamos a ver, y le pregunta a su compañera, dígame una cosa, ¿usted qué haría frente a estos insurgentes que han venido acá y tal? Y entonces la mujer dijo, pues los mataría, pues las mujeres tienen que votar, dijo Pancho Villa, ¿no? Es decir, para él había sido suficiente con que la voluntad enérgica de fusilarlos, eso daba la pauta de que las mujeres tenían que, podían conducir naciones y hasta ejércitos, ¿no? Bueno, lamentablemente Pancho Villa, ustedes saben que murió también en una tremenda emboscada. Finalmente, me gustaría situarme ya en las feministas de América Latina, en algunas que fueron, digamos, que fueron portavoces iniciales, inaugurales, en todos los países de América Latina se adoptó el feminismo en las primeras décadas del siglo XX, la Argentina lo hizo de manera precoz, bueno, también Uruguay lo hizo de manera bastante precoz, en general, lo mismo en México, desde las primeras voces feministas que se insurgen y aparecen en la escena en América Latina, se puede reconocer a mujeres de determinado grupo social, en general clases medias, y casi la regla general, yo diría casi el 90% mujeres letradas. Mujeres letradas, mujeres que son maestras, que son profesoras, o que se pudieron ilustrar. Esto demarca, digamos, limita un poco la escena del feminismo. Era muy difícil entenderse con otras mujeres, salvo en algunos lugares en donde se hizo trabajos de mayor vinculación, sobre todo a partir de los 20, 30, en que emergen los partidos de izquierda, el Partido Comunista en general, bueno, nosotros lo vimos emerger al inicio de los años 20, etcétera, donde hubo Partido Socialista, en algunos lugares fue extendida la marca del socialismo, por ejemplo en Argentina, hubo una enorme incorporación de mujeres a las vanguardias feministas, ¿está claro? Donde hubo un extendido sentimiento liberal también, es el caso de, por ejemplo, Uruguay, liberal radicalizado especialmente, como es el caso de Uruguay. Los feminismos tienen en América Latina dos grandes vertientes, el liberalismo, de corte más individualista, o el fenómeno de los partidos socialistas o más a la izquierda. Bueno, la Argentina tuvo efectivamente una gran adhesión de las socialistas al feminismo, al punto que en las primeras años del siglo pasado, el sinónimo de ser feminista era ser al mismo tiempo socialista. No era exactamente así en todas las condiciones, pero la enorme mayoría de las feministas eran librepensadoras. Tenían una manifestación adversa al mundo sacramental, al orden religioso, etc. La mayoría, y esto se ve a lo largo también de América Latina. En algunos lugares la implantación fue muy rápida y hasta, yo diría, se acentuó en los años 20, en otros lugares demoró un poco más, pero en general en América Latina en los años 30 había feministas y en la lucha fundamental por el reconocimiento civil y el reconocimiento en la arena política y el reconocimiento en la educación, son tres grandes, con una, digamos, yo diría con una armadura de base que era el maternaje. El maternaje era una suerte de identidad que reclamaba por derechos, ¿no? Era clave, era el maternaje, de algún modo. Esto viene de largo, pero bueno, ya que somos las socializadoras, las que damos los hijos a la sociedad, etcétera, etcétera, esta es la clave de nuestra significación. No era muy diferente de lo que pensaba el patriarcado, ¿tá? Porque obviamente el patriarcado distinguía entre las funciones absolutamente reproductivas para las cuales estaban destinadas las mujeres, el cóncavo hogareño, el auxilio permanente en las tareas domésticas, pero sobre todo ser la cooperante sin dudar del marido, del cónyuge, al que efectivamente los códigos civiles le dedicaron la más completa tutoría. Todos los códigos civiles. No solo desde 1804 el código francés, sino que en la época la aparición de ciertos códigos comunes al código francés, en todos los casos se determinó la subalternancia femenina al cónyuge. El cónyuge era el que podía determinar si se podía trabajar, si se podía argumentar en público, etcétera, etcétera. Esto en nuestro código se cuajó, ¿no? Recuerdan que nuestro primer código civil es 1869, puesto en ejecución el 71, ahora tenemos codificación completamente renovada. Pero bueno, no me quiero perder y decirles que justamente entre las primeras luchas de las feministas fue conseguir la igualdad jurídica y la otra, conseguir el estado de ciudadanía. Y bueno, en esas luchas hubo una saga muy importante de mujeres, muy, muy, muy destacada. Es cierto que voy a recordar, sobre todo en torno a la conquista del derecho, por ejemplo, en Venezuela, ya que está de moda Venezuela en estos días, a una figura muy, muy central, Argelia Laya. Argelia Laya es una figura central porque además ella deviene, primero era afrodescendiente, la primera singularidad de Argelia, era su padre era hispanodescendiente, su madre tenía obviamente notas africanas, y ella, Argelia, si ustedes ven en internet, era una bellísima mujer y fue una destacada militante, contribuyó fuertemente al Partido Comunista, etcétera, etcétera, inclusive se tornó miliciana guerrillera, y luego, bueno, devino finalmente, cuando terminó ese ciclo, fue una conspicua militante por los derechos de las mujeres y por los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás. En fin, Argelia vivió mucho tiempo, murió bastante viejita, pero es esas figuras que nos gusta mencionar porque tiene una nota africana, ella fue muy letrada, efectivamente la pude estudiar, etcétera, ¿no? Me parece que Argelia estudió finalmente derecho, no me acuerdo bien, pero en fin, y porque a menudo justamente observamos solamente la saga de las mujeres blancas, etcétera, y ha habido mujeres también afrodescendientes en la lucha por los derechos femeninos. En general, no se piensa mucho en las bizarrías de estas mujeres, pero hay que pensar en los contextos, en las humillaciones que muchas veces supieron y demás. Y desde luego me quiero situar a las mujeres. Las feministas finalmente conquistaron muchos derechos, en general los derechos, digamos, el orden jurídico fue revisado y finalmente consiguieron el voto. En el último país en la que las mujeres obtuvieron el voto fue Paraguay. Bueno, pero no muy diferente es Suiza. Suiza le dio el voto a las mujeres en 1971, ayer nomás. De modo que en fin, es probable que haya habido un cierto apaciguamiento de las luchas feministas cuando se conquistan derechos, parece que hay un cierto relax. Pero bueno, y con esto voy cerrando, ustedes saben que en la región sur fuimos asolados por gobiernos dictatoriales, brutales. Es cierto que también en Centroamérica, Guatemala es uno de los países que recibió mayor número de muertos y desaparecidos, pero en la región sur se constata muy bien que tanto Brasil como Uruguay, como Argentina, como Chile vivieron tremendas dictaduras y que en todos los casos las mujeres volvieron a la insurgencia como era su sino. En todos los casos, en Brasil, el primer movimiento de resistencia a la dictadura fue el grupo de Mujeres pela Amnistía, que fue un grupo muy interesante. y que luego, bueno, devino más adelante, tomó otro cauce con la lucha más general por la amnistía. En Chile hubo una resistencia muy, muy notable de las mujeres. Hay ahí una muy importante militante y teórica que murió muy joven, Julieta Kirchhoff, una figura muy interesante, académica, militante, que cuestionaba muchísimo, muchísimo a los partidos, sobre todo a los partidos de izquierda, y su poca fidelidad a los derechos de las mujeres, ¿no? Y que al mismo tiempo señalaba a las mujeres de esos partidos la debida fidelidad a los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, también Uruguay tuvo una tremenda dictadura, las feministas uruguayas se juntaron en un grupo muy interesante que es GRECMU, y donde efectivamente hicieron sus combates a la dictadura. Bueno, en Argentina ustedes saben muy bien que el combate más notable y resistente a la dictadura provino de aquellas mujeres que fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y esto, para terminar, es lo que muestra que las mujeres están muy lejos de la debilidad, del apaciguamiento, de la aquiescencia, y que todas estas luchas y estas luchadoras muestran que las mujeres efectivamente son las que, en definitiva, profundizan debidamente el cauce de una crisis. Estoy convencida de que crisis auténtica en una sociedad subvierte el orden de los géneros y pone a las mujeres, como digo muy a menudo, en la plaza, en el ágora. Y la crisis se puede medir en su tremenda envergadura por los contingentes femeninos cruzando efectivamente todos los desafíos y, en fin, poniendo todo el cuerpo a todas las... ¡Opa! Se apagaron la luz, era el momento final. Acá hay un boicot. Hay un boicot. Sí, a todas, digamos, a todas las fórmulas de, en fin, de represión, de humillación y demás. Así que veo que hay muchas mujeres, y acá hay unos varones que en última instancia lo que se ha mostrado en este ciclo es la capacidad de movilización de las mujeres. Me parece que hay uno de los movimientos más estridentes que hay hoy, es la movilización de las mujeres, en fin, es una movilización que efectivamente está llamada a subvertir el orden patriarcal, porque la subversión del orden patriarcal dará más felicidad a la gente, dará más motivos para celebrar las condiciones de la humanidad. Y estoy segura, sí, va a liberar a las mujeres y va a hacer mucho más felices a los varones. Bueno, muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, y así de por qué. Como quieran. Sí, así hacen las preguntas y como quieran. Bueno, muchas gracias, Dora, obviamente muy interesante. Abrimos por si quieren hacer unas preguntas específicas de lo que acaba de comentar la exposición de Dora. Para no atrapalear a las colegas. Ajá, eso, exactamente. Y así después seguimos y después podemos hacer una apertura general. Sí. ¿Alguna pregunta para hacerle a Dora? Pueden pensarlo un segundito también. Ahí va. Bueno. Si quieren pensarlo, seguimos y al final. Sigue María. Bueno, muchas gracias. Qué raro que sea hablar con esto. Yo soy profesora, no estoy acostumbrada a esto, así que perdónenme si me pongo nerviosa, pero bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación a las chicas de la cooperativa, muchas gracias a IMPA, en realidad, por existir, por seguir ocupando, produciendo, resistiendo. Es un lugar donde se producen, además de lo que sea que produzcan acá, se producen cosas, digamos, productos de todo tipo. Yo por lo menos los ámbitos que frecuento y que conozco, que son la cooperativa de diseño y la Universidad de los Trabajadores, que es donde tengo, bueno, el gusto, el lujo de ser parte del equipo de educación sexual integral. La verdad que nada, son dos ámbitos que me parecen muy nada, muy, muy importantes. Digo, bueno, hablar de la lucha de las mujeres es un tema que me interesa mucho, que me conmueve mucho. Este, es un tema que, al que, bueno, decidí dedicar mi militancia, mi carrera, este, a partir de los encuentros de mujeres, principalmente. Este, me acuerdo, como si fuera hoy, mi primer encuentro, que fue en el 2002 en la ciudad de Rosario, este, con esa explanada del movimiento del monumento a la bandera, todo repleto de mujeres que no cabían en alfiler. Y bueno, y ahí es cuando me decidí, fue lo que me ganó. Me acuerdo que en esa ocasión se leyó, una compañera leía en el escenario una carta que había escrito Romina Tejerina desde la cárcel de Jujuy, este, y fue muy, muy movilizante. Este, bueno, a partir de ese momento yo participé de muchísimas luchas. Este, sé que no aparento, pero tengo mis años. Del movimiento estudiantil, del movimiento barrial, y demás. Y bueno, siempre tratando esto, ¿no? De ver cómo se integra la lucha de las mujeres con las luchas más generales, con todas las contradicciones que ahí surgen y con todas las potencialidades que ahí surgen. Hoy de lo que quería hablar un poco es de una lucha que me parece que es muy importante, que va a ser una bisagra, que va a ser, digamos, si se logra aprobar el derecho al aborto en la Argentina, va a ser de una importancia muy, muy grande para Argentina y para la región, me parece, ¿no? Porque lo que tiene este movimiento de mujeres y feminista es que es internacional también, y que se contagian, las luchas se contagian, como fue el caso del movimiento Ni Una Menos, que a partir de la Argentina, bueno, se empezó a replicar en muchos lugares del mundo. Bueno, voy a leer un poquito porque tengo la tendencia a irme por las ramas también. Pero bueno, en ese transcurrir de las luchas, un día me encontré yendo a una reunión de una buena gente que se hacía llamar Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en ese momento no era tan conocido como ahora, y que bueno, tenían un proyecto que después, bueno, me enteré que no era la primera vez que lo presentaban. Me enteré que antes de la campaña había existido algo que se llamaba Comisión por el Derecho al Aborto, que lo había creado una militante feminista y trotskista y de izquierda y feminista, que se llamaba Dora Koledesky, que invito a todos a que conozcan su historia, la busquen en internet, porque bueno, yo cuando empecé a ir al reunión de la campaña, ella hacía un año que ya había fallecido, y justamente llegué para un homenaje que le hacían. Y bueno, y a partir de ahí empecé a estar en la campaña y a conocer a Dora a través de los relatos y lo que ella dejó impregnado en sus compañeros y compañeras de la campaña, que es ese tipo de personas que, no sé si les habrá pasado alguna vez, pero que a mí sí, que por más que no las haya conocido, las veo reflejadas en otras personas, ¿no? Y bueno, y que hoy cuando estamos tan cerca de la sanción de un diputado, bueno, muchos nos moviliza a pensar en esas pioneras, en esas mujeres que cuando todavía ni siquiera se podía hablar de anticoncepción gratuita, porque es el programa de los anticonceptivos gratuitos es de 2003, ¿no? Y ellas en los años 80 ya hablaban de aborto y presentaron el primer anteproyecto que era de anticoncepción y aborto, porque efectivamente había que resolver las dos cosas. Pero bueno, vuelvo al proyecto de la campaña. Que esta es la séptima vez que se presentaba. Saben que los proyectos de ley, si en 2 años no se tratan, pierden el estado parlamentario. Entonces, finalmente, esta vez, después de 7 presentaciones, logramos la coyuntura política para que finalmente se decida tratar. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el Congreso? No sé si alguien sigue el debate por YouTube de la Honorable Cámara de Diputados. Está habiendo un plenario de comisiones. El proyecto de ley, cuando tiene que, digamos, para antes de llegar al recinto, tiene que ser discutido por 4 comisiones, que es la de Legislación General, de la Comisión de Mujer, de Salud y de Derecho Penal. Y lo que se logró fue el consenso de que se hagan esas cuatro comisiones al mismo tiempo, y es lo que está sucediendo ahora, donde cada diputado puede llevar a cuatro especialistas o, bueno, ciudadanos o ciudadanas interesadas a que expresen sus ideas. Hay varios proyectos, estaba discutiendo el proyecto de la campaña, no sé si todos y todas lo conocen. Es un proyecto que fue construido colectivamente a través de foros de discusión, a través de distintas instancias de construcción colectiva, y que lo que plantea básicamente es pasar de un sistema de causales, como tenemos ahora. Saben que en la actualidad hay abortos legales en la Argentina, que son en casos donde corre riesgo la salud o la vida de la mujer, y en los casos donde el embarazo es producto de una violación. La idea es pasar de ese sistema a un sistema mixto, donde se combinen los plazos con las causales. Es decir, hasta las 14 semanas la mujer o la persona con capacidad de gestar, digo, en el sentido de que no solo las mujeres en la actualidad tienen capacidad de gestar, entonces cualquier persona con capacidad de gestar hasta la semana 14 puede pedir la interrupción voluntaria del embarazo sin explicar por qué, ¿no? Y pasadas esas 14 semanas habría causales que serían el riesgo para la salud, riesgo para la vida, violación y malformaciones fetales graves. Bien, eso básicamente es lo que plantea el proyecto. Después los y las invito a que lo conozcan en internet. Y digo, la campaña tiene un compromiso integral con los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. Planteamos que es necesario que se legalice y despenalice las dos cosas, ¿no? El derecho al aborto por una cuestión de salud pública, porque hay una cantidad muy grande de mujeres que tienen, digamos, consecuencias en su salud por la ilegalidad del aborto. 49.000 mujeres anualmente son hospitalizadas, muchas de ellas muy jóvenes, otras no tanto. Se estima que hay 500.000 abortos clandestinos por año. Entendemos también que es una cuestión de justicia social, una cuestión de clase. Esto no hay que explicarlo demasiado, ¿no? Pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Porque son las pobres las que exponen su vida a riesgos innecesarios. Entendemos que implica también la legalización del derecho al aborto, una cuestión del reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos. Infinidad de recomendaciones a la Argentina desde los distintos organismos para que flexibilice su legislación en relación al aborto. Porque significa algo que es tan sencillo como que las mujeres y todas las personas que podemos gestar tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas como tienen el resto de los ciudadanos. Entendemos que la penalización fracasa, que no hay, que no nos sirve la penalización para disuadir a una persona que está decidida a abortar. Le decimos esto también a la gente que está en contra, digamos, ¿no? Si quieren evitar los abortos, la penalización no es la forma. Entendemos que a través de la legalización y de que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder al sistema de salud, evita que tengan que volver a recurrir al aborto, porque pueden irse de ese primer aborto con un método anticonceptivo que les ayude a no tener que volver a pasar por la misma situación. Y entendemos también que el sistema de causales, esto que les decía hoy yo, en relación a que a los abortos que ya son legales, no siempre se garantizan. Si bien hay una interesante cantidad de lugares donde sí, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y en algunos otros lugares del país, la realidad es que la cantidad de obstáculos que hay para acceder a esos abortos son muchísimos. No sé, el caso de Ana María Acevedo en Santa Fe, que no pudo acceder al tratamiento de cáncer por estar embarazada, no le quisieron hacer ni el aborto ni la quimioterapia. Hace poquito una niña de la comunidad wichí en Salta, la obligaron a gestar, producto de una violación. Digo, entonces, nos parece que también hay que avanzar hacia otro sistema porque ha demostrado que no garantiza. Nosotros desde la campaña tenemos un lema, un eslogan, una consigna, como le quieran llamar, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y que últimamente estamos aclarando bastante de qué se trata, porque hay gente que le entiende como una cuestión que va por etapas, ¿no? Entonces, hasta que no se termine de cumplir bien la ley de educación sexual, no podríamos pasar a la siguiente, y bueno, y el aborto también tendría que esperar. Nosotros lo planteamos que ese lema como una cuestión integral, como que cada uno de esos aspectos son necesarios para una atención integral de lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las personas. No es por etapas, necesitamos todo eso y más, y lo necesitamos ya porque la situación hay que atenderla ya. Y por último, digo yo como docente que soy, la legalización del derecho al aborto también ayudaría y sería un avance en lo que son los derechos de las niñas y las adolescentes que están contemplados en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde está contemplado su derecho a la autonomía progresiva, su derecho a poder decidir, el derecho a la información. Se cumpliría con mejor con todo lo que es la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos que ya las adolescentes tienen. Digo esto porque muchas personas que están en contra de la legalización cargan particularmente contra los y las adolescentes, contra las adolescentes en particular, en relación a que estas podrían decidir interrumpir embarazos sin que sus padres dieran el visto bueno, digamos, ¿no? Y justamente toda la legislación nacional e internacional avala que sí puedan hacerlo. Porque hay un principio internacional que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y en este sentido, si no está legalizado el derecho al aborto, no está del todo respetado ese principio. Y digo, los adolescentes y las adolescentes están estereotipados como irresponsables. Y eso también es algo que yo quiero reivindicar en el sentido de que son ellos y ellas quienes se han puesto al hombro la lucha por la educación sexual integral, que es la que les corresponde y a la que tienen derecho. Se han puesto también, se han calzado el pañuelo de la campaña y y están pidiendo capacitaciones, están pidiendo charlas, están luchando dentro de las escuelas y también la luchan en el Congreso. Todos los martes, todos los jueves son muchísimas las y los adolescentes que participan de los pañuelazos en el Congreso, y en este sentido quiero rescatarlos y decir que son mucho más responsables que muchos de los adultos que nos gobiernan, que hacen caso omiso a todas estas leyes y a todos estos derechos que ya tenemos y a todos los derechos que estamos pidiendo y por los que estamos luchando. Yo nada más, después pregunten y nada, para lo que sea. Muchas gracias, María. Dejamos las preguntas, si quieren, para el final, así hacemos todo junto y ahí le damos lugar a Sonia. Bueno, hola a todas y a todos. Paso. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de estos 20 años por Fábrica Sin Patrón ni Patrona. Ninguna mujer nace para puta. Así lo siento y así lo vivo yo. Ninguna mujer nacemos para puta. Nos hacen puta, nos construyen puta. Dicen que es el oficio más antiguo del mundo. Yo les digo que es una de las violencias más antiguas del mundo que sufrimos las mujeres. Lo primero que hace la prostitución en vos es romper tu identidad de sujeta activa de derecho y te convierte en un objeto de uso y abuso. Eso es una puta. Y yo lo que le voy a pedir es que haga la imagen, esa punta de la esquina de su casa, la de las plazas, la de la ruta. No es una subjetativa de derecho, es un objeto de uso y abuso. Las mujeres que hemos pasado por la prostitución y la trata, hemos hecho, y las que aún están siendo prostituidas allí, siguen haciendo varios ejercicios para sobrevivir en ese campo de concentración. Porque en la prostitución no se vive, se sobrevive. Te dicen hoy la CTA, la que yo le llamo la Central de Fierros Argentinos, porque la CTA dice, las dos CTA dicen que la prostitución es trabajo, mientras sus hijas no son putas, estos grandes dirigentes sindicalistas dicen que esto es trabajo. Y hay muchas diputadas y diputados de Frente para la Victoria, otro de izquierda y otro de derecha, te dicen que esta violencia es un trabajo tan digno como ser diputada, abogada, profesora, maestra o ser presidenta de la nación. Mira vos. Pero no te dicen, no te describen esa violencia. Te dicen que las putas tienen derecho a jubilarse. ¿Te imaginas jubilarte de puta? Dicen que además en estos proyectos te dicen que las putas pueden terminar la escuela primaria y secundaria. No es necesario ser puta para terminar la escuela primaria y secundaria. Además te están diciendo que las putas pueden organizarse en cooperativas de putas. ¿Te imaginas cooperativas de putas? Ustedes saben cómo es una cooperativa, ¿no es cierto? Pues estamos en una cooperativa. Mismo trabajo, misma ganancia, ¿no? Llevemos ese dibujo a una cooperativa de putas, ¿cómo será? Hoy que estamos en hiperinflación, que no nos alcanza el mango, esa amiga. Suponte que en una semana se abre hoy una cooperativa de trabajadoras sexuales, tus putas felices. Y entra un solo varón prostituyente a esta cooperativa de putas. ¿Cómo se va a repartir la plata? Pero te eligió a vos como puta. Te penetró anal, vaginal y bucal. Será. Porque estas diputadas que ganan más de 10 mil pesos por mes. 10 mil pesos, estoy diciendo nada. Mucho más. ¿Cuánto está ganando una diputada? ¿160? No, 120. Creo. 120 mil pesos. 120 mil pesos por mes. 120 mil, ¿no? 120 mil pesos de estas diputadas y diputados que ganan más de 120 mil pesos por mes, te dice que esto es un trabajo. Bueno, vamos a describirlo. Y después vamos a pensar si realmente es esto un trabajo o no. Y María Rashid, y la nombro, nombre y apellido, porque se la tiene que bancar. Porque ella puso su firma acá en la Ciudad de Buenos Aires, en este proyecto fálico, porque el discurso de trabajo sexual es un discurso fálico. El discurso de trabajo sexual no lucha por los derechos de las putas, porque ¿qué derecho tiene una puta? ¿A chupar cuántos penes por día? ¿Eso es un derecho? ¿Ah? ¿Un derecho de las putas será quedarse en su casa cuando está menstruando? Porque las putas son mujeres y las mujeres menstruamos. ¿Será que un derecho será quedarse en su casa? Bueno, y además María Rashid dice que... Ahí le di la derecha a María Rashid. Se la di mi derecha. Porque María Rashid dice que en ese proyecto dice que las putas deben anotarse en la FIP como monotributistas. Claro que sí, señora María Rashid. Las putas deben anotarse monotributistas porque ganan menos. Los grandes contribuyentes serán ellas, las fiolas, los fiolos, las y los traficantes de personas, que son los grandes contribuyentes. Las putas deben ser monotributistas. Vamos a hacer la factura C. Porque dicen que además deben anotarse en la FIP como Holanda y como Alemania. Deben anotarse a la FIP y por una chupada de pene o una penetración anal deben tributar el 21% a la FIP. Como si ya ser puta no le está sosteniendo a este estado proxeneta, decime. Además debes chupar un pene, 21% a su amiga. Pero estas diputadas y diputados de 120 mil pesos más por mes te dicen que vos podés ir chupar pene y pagar al Estado. Bueno, vamos a hacer que la factura C, como dicen estas diputadas y diputados. Acá dice el detalle, ¿no? Detalle, acá es la cantidad y acá es el precio. Cuando vamos a un comercio, tenemos que pedir la factura, ¿no? Suponte que hoy en el INPA vamos a inaugurar, según el MAR CTA, una cooperativa de trabajadoras sexuales autónomas y libres, porque encima te dicen autónoma, la prostitución no existe. No hay prostitución autónoma y libre. Eso es solo un verso muy hollywoodense. ¿Ah? Tus putas felices, porque ellas dicen que no sufren. ¿No? ¿Viene el primer varón prostituyente a esta cooperativa de trabajadoras sexuales autónomas y libres, auspiciada por la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, y dice, porque además, si ustedes leen este proyecto, dice además que tienen que tener, ¿cómo se dice? Cuando vos vas a presentarse en un restaurante. La carta. La carta de menú, porque el varón prostituyente tiene que elegir. Viene el primer varón prostituyente y dice, yo quiero una media francesa. Yo trabajo mucho el tema del lenguaje. Para mí hoy estamos hablando con un lenguaje fiolo. Un lenguaje fiolo es un lenguaje que tapa, maquilla y distorsiona la realidad. Viene ese varón prostituyente y dice, mira, a ver si antes de tomarse una cervecita va a decir, quiero una media francesa. ¿Qué se imagina que es una media francesa? Que debe hacer cotidianamente una puta, una travesti, una puta, una lesbiana, una mujer trans y un varón trans empobrecido, prostituido. No es una medivacha de Francia. No es la mitad de una mujer de Francia. La media francesa es la chupada de pene, con o sin profiláctico, y es que con o sin profiláctico lo elige el varón prostituyente. Porque la puta no decide nada, la puta solo tiene que obedecer. Entonces, la media francesa es la chupada de pene, con o sin profiláctico, y lo elige el varón prostituyente. Y luego este varón prostituyente elige dónde eyacular en una puta. O en su vagina o en su ano. Decime si eso se puede elegir con una puta libertad como eligen ser diputadas o ser presidente de la nación. Eso no se elige con libertad. Por lo menos para mí esto no es trabajo, es violencia. Pero viene otro varón prostituyente y dice, no quiero una media francesa, quiero una francesa. Ajá. La francesa es la chupada de pene. Este es sin profiláctico. La francesa es sin profiláctico. Y el varón prostituyente eyacula en la boca de la puta. Dígame, ¿quién puede con absoluta puta libertad elegir esto? ¿Quién? Ajá, pero viene otro varón prostituyente y dice, no quiero una francesa común, quiero una completa. Francesa completa, ¿saben lo que es una francesa completa? Lo que cotidianamente le hacen hacer una puta a cielo abierto o a cielo cerrado en los prostíbulos. La francesa completa es la chupada de pene, sin profiláctico, el varón prostituyente eyacula en la boca de la puta y la puta debe tragar el semen de ese varón prostituyente. ¿Pueden imaginarse si alguien elige con absoluta libertad de eso? ¿Eso es un trabajo? ¿Es un servicio? ¿Como ser diputada de la nación? ¿Abogada? ¿Maestra? Eso es violencia. Pero viene otro varón y dice, no, yo quiero completo. Claro, quiere completo, penetración bucal, penetración vaginal y termina en el ano de la persona prostituida. Pero viene otro y dice, no quiero un completo, quiero un completo con puño cerrado. Completo con puño cerrado. ¿Pueden imaginarse qué es un completo con puño cerrado? Lo que le hacen hacer a una travesti, a una puta, completo, con puño cerrado. Y esta manito es chiquita la mía. Imagínense el puño de un varón. Es la penetración vaginal y anal, vaginal y anal. Ese es el completo con puño cerrado. ¿Eso es un trabajo? Esto es violencia. ¿Y quién puede elegir? ¿Qué persona prostituida que no puede elegir esto? ¿Y qué es feliz? ¿No? Pero viene otro varón prostituyente y no quiero eso. Quiero lluvia dorada. La lluvia dorada no es la cosa del estado masoquista que le pilla al varón o a la persona. No. La lluvia dorada que el varón paga de esta a la habitación a la cual yo llamo. vuelta en la cama. ¿Vieron cuando a veces no queremos estar acostada así bien horizontal? Y estamos así de la cintura para arriba. Ese varón violento, porque un varón prostituyente es un varón violento, porque practica la violencia a través del sexo. Se pone un poco más para aquí, como sentado a veces cuando estamos mirando la tele. Y a vos como puta te ponen en el medio de la habitación, desnuda por supuesto, desnuda. Y te obliga a tomar agua, te obliga a tomar agua y te empieza a violentar verbalmente y psicológicamente. ¡Pa, pa, pa! Y vos vemos cuando vamos a un baño que no es el nuestro, que vamos, suponte, a McDonald's. Yo le entro a McDonald's solo para pillarlo. Cuando ando en la calle. Los hijos están tan caros que por lo menos para pillarle entro a McDonald's. ¿Vieron cuando vamos a un baño que no es el nuestro y nos ponemos así? Estamos en cuclillas de acá arriba. En esa posición te pone y te obliga a tomar agua. Y vos tomas agua y él te violenta. Y la cabeza de la puta dispara. Dispara, por ejemplo, si vos tienes cría, piensas en tu cría. Si ha venido de la escuela, si están bien. También piensas en por ejemplo, cuánta plata te falta todavía de lo que quedaba. Te obliga el fioro que vos tienes. Yo no he tenido fioro persona, no he tenido al Estado violando mis derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, mi cabeza, en ese momento de que me violentaba con palabras y yo estaba así, mi cabeza disparaba lo que a mí me agrada. Comer asado jugoso. Me encanta el asado jugoso así. Y la cerveza negra bien fría. Entonces yo, mi cabeza disparaba eso. Y volvía segundo y te obligaba a tomar más agua. Y en el momento que vos estás aquí, cuando tu cabeza no aguanta más la violencia emocional y verbal, acá empezás a pillar. Sí, sí, empezás a pillar porque vos no soportas más. No soportas más. Y en el momento que vos estás pillando, orinando, ese varón acostado ahí empieza a reírse, pero así en tu cara se ríe, a carcajadas limpias, y se empieza a masturbar y ahí eyacula en la cama. Es decir, que la lluvia dorada, que estas diputadas y diputados, que la CTA, que Anmar CTA, te dice que es un trabajo común y corriente, es violación emocional y psicológica. Eso es la lluvia dorada. ¿Cómo queda la cabeza de una puta? ¿Pueden imaginarse? Cuando desde los 15 años son prostituidas, ¿cómo queda la cabeza de estas personas? Ah, no, pero hay muchos más servicios sexuales a las que esta gentuza, porque yo les llamo gentuza, te dicen que es un trabajo tan común y corriente. Ah, viene acá. Ah, esta. Viene un varón prostituyente y dice, no quiero una media francesa, una francesa, yo no quiero una francesa completa, yo no quiero un completo, no quiero un completo con puño cerrado, yo no quiero la lluvia dorada. Este servicio quiero, lamer el ano. ¿Quién puede hacerlo con libertad absoluta? Lamer el ano de un varón prostituyente. Mire que he sido puta. Que me hicieron puta, pero no encontré en mi puta vida una persona que dijo, sí, yo lo hice. A mí me gusta lamer el ano de los varones prostituyentes. No encontré una puta, y menos una puta sindicalista. Y menos una fiola sindicalista. ¿Pueden imaginarse esta violencia? ¿De esto quieren convertir en un trabajo desde el derecho? Ah, no, pero viene otro más. Y te dice, bautismo, no quiero eso ni lo otro, quiero bautismo. Bautismo. Y el bautismo, cuando a vos como puta te llevan entre 15 a 20 días en los prostíbulos para que sea carne nueva para los varones prostituyentes y además para que no haya y no construya empatía con la otra puta, por eso te llevan entre 15 a 20 días en distintos prostíbulos. Eso se llama plaza en el vocabulario prostituyente, se llama plaza. 20 días cada lado, de 15 a 20 días. Plaza. Cuando vos llegas a ese prostíbulo, cuando te llevan a ese prostíbulo, vos sos carne nueva. Siempre es a partir del cuarto día, entre 5 a 25 varones que son amigos entre ellos, varones prostituyentes, cierran el prostíbulo y todos esos varones pasan por sobre y dentro del cuerpo de esa persona prostituida. A eso le llaman bautismo. Y del bautismo, sí, yo soy sobreviviente en una de las famosas casitas, ya me fíjate, como algo acogedor, bonito, así, amoroso. Casita del Río Gallego, que todavía siguen existiendo. El Río Gallego, Santa Cruz. Que hay una empresa que lo cerró, pero a la noche lo abren porque echa la ley, echa la trampa. No. Ahí el famoso Tarantini, le decían Tarantini a este tipo, traficante de personas, que es millonario, y le decía Tarantini porque era muy parecido al jugador de Tarantini del año 78. A mis 17 años, él me traficó al Río Gallegos. Y eso yo soy sobreviviente, y solo recuerdo que le miraba a la mujer del Tarantini a pedirle socorro. Y lo único que hacía esta mujer era notar cuántas veces eyaculaban dentro de mí, sobre mí, estos varones, porque iba a ser su dinero, iba a cobrar. Solo recuerdo después cuando me internaron en el viejo hospital de Santa Cruz, que hoy no, hace unos años para aquí, es un centro cultural llamado Néstor Kirchner. Y recuerdo perfectamente que en ese hospital a mí me exilaron, porque era la puta, ahí no. Digo, las enfermeras, las doctoras y doctores sabían de dónde me habían traído herida. Pero ¿a quién le importa una puta? Le pregunta, ¿a quién le importa una puta? Si mientras no sea tu hija, tu nieta, tu bisnieta, perdón, está ahí porque le gusta. Porque, mira, eligió la vida fácil, ¿no? ¿Por qué no va a fregar? Hoy quieren implementar en Argentina esta violencia que describí recién como un trabajo común y corriente, y de hecho está la embestida muy fuerte. En Alemania, mira cómo hacen aquí, acá, hasta en los basureros están pegados los papeles que ofrecen a mujeres, ¿no? El rubiecita, morochita, paraguayita, y ese hita es de niñas, ¿no? Porque vienen por nosotros, no por mí, que yo no soy vieja para ser puta, para eso no soy plata. Así que no me van a mirar. Acá dice, ve promoción, nuevas chicas desde 40 euros. Acá las casetas, es lo que yo decía hoy, las casetas son como donde están los caballos guardados, donde no tenés nada. Te introducen ahí, te penetran la vaginal y bucal y no hay más nada. ¿Sí? No tiene agua, sin cama, sin palangana. Ahí hay los megas prostíbulos. Y acá quiero mostrarle, acá dice, en parte de Alemania donde está reglamentada la prostitución como un trabajo, hacen la propaganda. Dice, el miércoles estamos organizando una fiesta. Gangbang. Esta fiesta se llama sexo oral, sexo grupal de varios varones con una mujer. Tina, acá está la foto de Tina. Tina tiene 19 años, embarazada de 6 meses. Y es lo que quieren reglamentar acá en Argentina. ¿Y saben una cosa? Que cuando yo fui la puta de todas y de todos, sí, los varones prostituyentes, esos varones prostituyentes que viven en nuestras casas, porque nosotros lo vemos a los varones allá lejos, que el varón que va de puta parece un NN, porque nosotros decimos prostitución y vemos solo la parte más débil, que es la puta, pero no le ponemos rostro a los varones que van de puta, que son nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos, nuestros jueces, nuestros políticos, los rabinos. Es decir, son todos los varones que hacen uso y abuso de ese shock de privilegio que tienen en esta sociedad. Y cuando yo era prostituida, sí, los varones prostituyentes buscaban a las putas que estaban preñadas. Lo buscaban. ¿Y saben algo? Que mientras te violaban dentro de la prostitución, el tipo manoseaba nuestra panza. Y claro que por eso tengo 5 abortos dentro de la prostitución, y para mí el aborto legal, seguro, y gratuito es vida, y es libertad sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. Así que a mí no me llama nada la atención de que en Alemania te hagan esto. Ofrezcan sexo grupal con una puta de 19 años y embarazada de 6 meses. Si acá ya no buscaban, y de hecho en la en la vida. Para cerrar, vuelvo a decir, el discurso del trabajo sexual es el lobby político, para mí es el lobby político del proselitismo. ¿Te vas a jubilar de esto? Pero además estas diputadas y diputados tienen tanta maldad, que las chicas travestis prostituidas no se van a llegar a jubilar si tienen una vida de 40 años como máximo de, por tanta violencia que sufren. Y las putas, ¿saben lo que es? Si es que llegas a viva y jubilarte de esto, ¿y cuánto va a ser la mínima? ¿Quién se va a hacer cargo del seguro de vida de una puta? Esta revista le regalan a, entre comillas, le regalan a las putas en Holanda. Amsterdam, a donde es todo prostíbulos, le regala, pero mentira, porque acá las putas que están siendo prostituidas en Holanda tienen que pagar también, pero Hacienda, allá no dice Hacienda, es el 21% también. Y con ese 21 que hizo una chupada de pene, 21%, chamiga, la tiene que pagar al Estado holandés. Y con esto le hacen esto. Muy cara esta revista porque tiene cuatro colores, papel, el papel de brilloso. Esto es cara. A los varones prostituyentes se lo venden. Pero yo quiero, ¿saben por qué les traigo esto? Porque este es un estado proxeneta. Acá en esta revista, Holanda le enseña a las personas prostituidas cómo ser puta, pero las holandesas no son putas. Son de América Latina y el Caribe. Acá te enseña las 10 formas de ser, 10 sugerencias para fingir y el cliente no se va a dar cuenta. Te enseña, el Estado holandés le enseña a las putas gemir. Le enseña a meter el dedo en la próstata del varón prostituyente. Las putas son prostólogas. Te enseña a bañarse punto, a chupar la sábana. Te enseña además, podés ¿qué tenés que llevar en tu cartera? Le dice el Holanda le dice a las putas qué tiene que llevar en la cartera, y fíjese que lo primero que tiene que llevar una puta en la cartera es un consolador. Así que el Estado holandés te enseña a ser buena puta, y es lo que quieren implementar en Argentina. Y no digo, vuelvo a decir, cuando veamos nosotros, vemos esos papelitos que te dicen rubiacita, chiquitita, paraguayita, ceguita, es de niñas, son adolescentes. Entonces, para terminar, yo le digo, si vos no quieres que tu hija, tu nieta y tu bisnieta sean las putas del futuro de la CTA y la mar CTA, lucha conmigo, grita conmigo, ninguna mujer nace para puta. Gracias. Muchas gracias, Sonia. La verdad que muy interesante hasta la forma de exponer también, digamos. Ahora sí, abrimos para preguntas generales, digamos, a cualquiera de las tres expositoras. Si hay por ahí alguna pregunta, dejamos pensar un segundito. Si no, mientras tanto, yo puedo hacer algunas, si me permiten. Son particulares, digamos. Empiezo por Dora. Vos, digamos, en tu exposición contaste sobre muchas mujeres que tuvieron roles, digamos, protagonistas en luchas populares, en distintos momentos de la historia y en distintos lugares también. Hay todo, digamos, toda esa parte de la historia en general no la aprendemos en el colegio, no está expresada, digamos, en los ámbitos educativos. Hay obviamente escritos sobre esto, pero la realidad es que no es lo que predomina, digamos. ¿Cómo es esa situación, digamos? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es verdad, ¿no? Todavía no tiene esta historia, tiene una inscripción muy marginal todavía en los cursos regulares. Me refiero desde la escuela primaria, la escuela secundaria. Bueno, también la universidad tiene todavía una distancia grande, pero yo quisiera señalar dos cosas. Primero, el aumento de la historiografía de las mujeres en América Latina es muy, muy impactante, en algunos países más que en otros, no hay duda. Pero y también, yo diría, una cierta interpelación que ha habido a propósito de, a mí me parece, más que la provocación desde las instancias de gobierno, de las políticas de educación, mucho más que eso por la propia motivación de las docentes, de los profesores. Entonces, solo para terminar, decirles que a veces a una la sorprende, como me ocurrió, por ejemplo, creo que fue para el año pasado o el otro, que una maestra primaria de la escuela primaria de un de la provincia de Buenos Aires hizo una exposición sobre historia de las mujeres en la Argentina y bueno, entró en contacto conmigo porque quería, en fin, alguna indicación de cómo, qué elementos más importantes destacar en la muestra, y fue sorprendente, era una escuela primaria. Así que lo mismo está ocurriendo en la escuela secundaria, ¿no? No, todavía es medio sorprendente, no es lo regular, pero sé que ha cundido una preocupación de las propias, de los propios docentes, ¿no? Más que de incentivos de la política pública. No veo que se haya modificado mucho. Sí, hay algunos cambios en los manuales y demás, pero son muy, muy, muy, muy tangenciales. Gracias. Sí, desde ya me parece que como todo lo que se viene planteando, la lucha va desde abajo y en todo caso protagonizado por docentes y estudiantes, como también comentaba María antes, porque estos contenidos sean parte efectivamente de la currícula. Y en ese sentido te hago una pregunta, María, ¿cómo ves en todo este marco de lo que contaste, de cómo viene, cómo se ha logrado por un lado que esta lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito llegue al Congreso y cómo ves la perspectiva de que efectivamente se apruebe, digamos, tu mirada? Con el apoyo popular también que viene teniendo, porque desde ya no son solo las exposiciones en el Congreso, sino todo lo que viene siendo los pañuelazos y las movilizaciones en apoyo, ¿no? En términos de números de diputados a favor y en contra, está muy parejo y hay una cantidad de indecisos. Imagínate que indecisos a esta altura, yo dudo de su indecisión, digamos, ¿no? Hay una especie de especulación de ver, bueno, la rosca del Congreso y ver qué se obtiene a cambio y ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, lo que tenemos es la lucha de las mujeres y de todas las personas que apoyan esto, que apoyan la legalización del derecho al aborto, del derecho a decidir, que por suerte está siendo masiva, está teniendo apoyo en lugares y en espacios y en ámbitos que no nos lo esperábamos, desde los estudiantes de escuelas religiosas, desde distintos ámbitos religiosos, disidentes, digamos, ¿no? De las jerarquías, bueno, todas las cartas de las distintas profesiones que se están firmando, me parece que, digamos, que no se vote a favor sería como, bueno, digamos, dar la espalda groseramente a lo que la sociedad está pidiendo. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Que va un desenlace ahora a la brevedad. La última semana de ahora de mayo cerraría este debate en plenario de comisiones y emitiría un dictamen, que esperemos que sea positivo, para que después se pueda discutir en la semana del 13 en la Cámara de Diputados. Así que les pido también que estén atentos a las redes sociales de la campaña y eso, porque vamos a ir convocando a la movilización en todas estas instancias claves. Por ejemplo, para cuando se trate vamos a convocar una vigilia, ahora para el 31 creo que ya hay convocado un festival, y nada, el apoyo y la lucha en las calles y en todos los ámbitos laborales, barriales, estudiantiles, es lo que tenemos seguro, digamos, ¿no? Y es lo que me parece que va a forzar para mí un resultado positivo, pero bueno, es una opinión. Sí, de una. Yo también, digamos, sí, desde ya que vamos a seguir acompañando esa lucha. Y por último, Sonia, yo te quería preguntar, la verdad que me parece que muy interesante porque es muy fuerte todo lo que expresás, incluso la forma en la cual lo mostrás justamente desde este gran debate que atraviesa este tema, que es si es o no un trabajo, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás, y me parece que la forma de mostrarlo también en formato factura y más hablando de una lógica incluso cooperativista digamos, expresa el nivel de violencia que efectivamente se atraviesa al poner el cuerpo de las mujeres como una mercancía, digamos, o un producto. La pregunta sería, vos hablás, digamos, ¿quién puede elegir esto? ¿Cómo ves que es, digamos, dónde ves que está la base de, no sé, lo que entiendo sería una elección coercionada, digamos, dónde estaría esa base de falsa elección, si se quiere, en las mujeres que se envolcadas a la prostitución? Bueno, yo te voy a corregir de nuevo. A mí me que se han volcado a la prostitución. Ahí estás diciendo como que otra vez la mujer puede elegir. Bueno, es claro. Una elección coaccionada. Tenés razón, sí, no, exacto. Me quedo con lo anterior, elección coaccionada. Sí, es una elección coaccionada, ¿no? Pero bueno, es que está muy bien hecho el discurso capitalista, ¿no? El de los derechos. Pero además porque la propia puta lo sostiene, y yo lo voy a decir por propia experiencia. Vos cuando sos prostituida, vos cuando sales de tu casa para pararte en una puta esquina, porque tenés que llevar la plata que te está exigiendo el fiolo, vos misma dices, no, me voy a trabajar, porque la palabra trabajo maquilla la violencia y dignifica. ¿Comprende? Y cuando nos llevaban presa a nosotras, las mujeres nos decían también, porque estás trabajando, ¿no? Entonces es que... toda la sociedad también sostiene, la mayoría de la sociedad sostiene esta mentira y la propia puta también. Entonces, yo creo que deberíamos todas y todos como en un momento parar. Por ejemplo, como yo dije basta, fue cuando yo paré la maquinaria de la mentira que yo sostenía en mi vida. Por eso también es tan fuerte lo que digo, ¿no? No puedo de otra manera suavizar las palabras, ¿no? Pero tuve que parar y mirar. Pero creo que es una... A todas, yo digo, la puta muere pobre y puta. Todo su entorno se enriquece. Hasta el kiosco donde la puta está parada en la esquina, porque ese kiosco en algún momento consume la puta y consume cosas de ese kiosco. Por eso creo que es muy difícil decir basta, porque además hay mucha hipocresía en esto, ¿no? Y con este tema del tráfico de personas con fines de explotación sexual es el gran negocio. Si hoy una niña de 17 años es alquilada su cuerpo hasta 30 veces por noche, como mínimo 30 veces por noche, y todavía en el sur del Río Gallegos, digo porque ahí Río Gallegos lo divide un poquito más al sur y el otro al norte, como en Santa Cruz, ahí todavía está $1,000 la hora de esta puta. El varón prostituyente paga $1,000 la hora, en esa hora la puede penetrar las veces que quiera. Mirad, si hablo de como mínimo 30 veces te penetran anal, vaginal y bucal, son $30,000. ¿Cuánto le queda a la puta? Nada. ¿Cuánto se lleva el dueño o la dueña del prostíbulo? Cuando son esta violencia que le llaman servicio sexual, el 60%, cuando esto es dentro de un prostíbulo, el 60% se lleva la dueña o el dueño del prostíbulo y el otro 40% se lleva el fiolo de la puta, porque las putas no tienen marido, tienen fiolo. Cuando la puta es prostituida en la calle, sí se lleva todo el fiolo. ¿Y a la puta qué se lleva? ¿A quién le importa una puta? Si esta puta se va a cagar muriendo y las putas del futuro la estamos criando en nuestras casas. Sí, desde ya es una lucha muy profunda y es clarísimo, me parece, lo que estás diciendo. ¿Alguna pregunta ahora? ¿Alguien que se haya animado? No. Bueno, si quieren, para cerrar, yo querría... Pero está lloviendo, ¿no? Se está cayendo. Yo, mientras te miraba, veía atrás las luces que... Sí. Acá el patriarcado está gritando, ¿viste? Algo se agitó en esta mesa. Porque no estaba el día para lluvia. No, para nada. Venía el sol. Carajo, mierda, diría la gran señora Mirta Legrand. ¿Qué pasó? seca y todo. Bueno, se va a caer. Igual, muchas gracias por todo, ¿no? Muchas gracias a ustedes, digamos, por venir. La verdad, un aplauso para las tres. Muchas gracias. Vamos por más años de recuperación. Vamos por mucho más. Yo quería leer, digamos, unas adhesiones que tenemos, digamos, a lo que son estos 20 años de IMPA, si me permiten. Y después, además, hacer una invitación a que hay dos petitorios para firmar en la mesa del fondo que están armando los compañeros del bachillerato y compañeras del bachillerato popular de IMPA, que... voy a mirar mi machete. Uno es para la validez de los profesorados que están acá, para que sean reconocidos, y por otro lado, otro para contra la reforma y el ajuste en la educación de jóvenes y adultos, o sea que si quieren acercarse a firmar, a apoyar a los compañeros por allá. Por otro lado, invitarlos e invitarlas a que vengan, bueno, obviamente a todas las mesas que siguen los días que siguen. Y por otro lado, el jueves a las 9 de la noche, que es el cierre que hacemos de todo este festival y que van a ver también bandas en vivo y demás. Así que bueno, invitarlos a eso y a que se queden y continúen con las actividades culturales que continúan en esta jornada. Así que bueno, voy a leer las adhesiones. Desde el municipio de Quilmes, la Cooperativa de Trabajo 19 de Abril Limitada, la Cooperativa de Trabajo San Mateo, la Cooperativa de Trabajo Tomás Moro, Cooperativa de Trabajo Millennium Limitada, después la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Museos, Asociación de Extenidos Desaparecidos, la Cooperativa Tico, Alfredo Grande, Puente Honorario, Colectivo de Relaciones del Trabajo, estudiantes graduados y docentes de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, familiares y amigos de Pablo Palialcorta, familiares organizados en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, Work en Comunicaciones en Colectivo, periódico Virginia Bolten, familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa en Argentina, Comité por la Liberación de los y las Presos y Presas Políticos de Pueblos Originarios, Tilda Robi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Adriana Jiménez, militante de izquierda, activista medioambiental, colectivo No a la Mina de Buenos Aires, Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, y Ulises Barreiro, que es un escritor. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir y todas, y este gran panel.